Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 23 de agosto. Ciudadanos Ubrique hace público hoy un comunicado en el que informa que la Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidades ha abierto la convocatoria para conceder ayudas por valor de 2,5 millones de euros destinadas a promover en el ámbito del pequeño comercio y la artesanía el asociacionismo y las relaciones de cooperación entre empresas para mejorar su competitividad. Para Ciudadanos Ubrique se trata de una apuesta por el comercio y la artesanía, sectores fundamentales en Ubrique con tres líneas de actuación. La primera está destinada a promover el asociacionismo entre las empresas comerciales y artesanas de carácter general y la segunda se centrará en acciones de dinamización del comercio, tanto en espacios comerciales abiertos como en mercados ambulantes y mercados de abasto. Por su parte, la tercera se centra en apoyar iniciativas de fomento en el ámbito de la artesanía. En palabras de Jorge Oliva, portavoz de Ciudadanos, podrán optar a estas ayudas las asociaciones de comerciantes y las asociaciones artesanales de Ubrique. En el caso de nuestro pueblo, el importe máximo para el que se podrá optar en la subvención es de 25.000 euros, con el cual se podrá cubrir hasta el 75% del coste de las acciones que se decidan llevar a cabo. A través de este comunicado, Ciudadanos también recoge que estas líneas sufragarán la organización de ferias, jornadas, congresos y seminarios, así como talleres y acciones formativas dirigidas a la cualificación del personal de las empresas asociadas o de las propias asociaciones. También la realización de campañas de sensibilización e información, de dinamización y promoción del comercio y la artesanía, así como la incentivación del consumo y la fidelización de la clientela. En el marco de esta convocatoria se cubrirán otras acciones como la modernización digital de las asociaciones y el diseño y actualización de la imagen y manual de identidad. También se financiarán proyectos de mejora del espacio comercial común y actuaciones de señalización comercial externa. En el caso de las asociaciones dirigidas a la artesanía, se dará cobertura a la adquisición de los elementos de la marca Artesanía Hecha en Ubrique para su utilización en los eventos de promoción. Por otro lado, para Ciudadanos, Ubrique es importante dar a conocer la aplicación AK, Andalucía Comercio y Artesanía, donde se incluyen bonos consumo AK por compras mínimas de 30 euros. Se trata de una iniciativa que busca incentivar la demanda de servicios y productos comerciales y artesanos en los pequeños comercios de proximidad. A través de esta medida, los consumidores podrán canjear dichos bonos en sus compras en aquellos establecimientos adheridos a las asociaciones de comerciantes y artesanos que se acojan a este programa. Cada asociación podrá solicitar un número determinado de bonos que podrá utilizar para distribuir en las distintas campañas de promoción e incentivación al consumo que se diseñe. En esta convocatoria se ha establecido que el importe del bono será de 5 euros por cada compra mínima de 30 euros realizada por las personas consumidoras. Cambiamos de tema. La Junta de Andalucía notifica hoy lunes un nuevo positivo por coronavirus en nuestra localidad, así como la curación de 6 personas, bajando la tasa de incidencia hasta 180,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 30 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 9 corresponden a la última semana. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que desde hoy lunes, 23 de agosto, se abre el plazo de presentación de obras para participar en el Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Las obras se entregarán desde hoy hasta el 31 de agosto en la Sala de Exposiciones del Antiguo Mercado de Abastos en horario de 11 a 2. Podrán concurrir a este certamen todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros, domiciliados en Andalucía o andaluces no residentes en Andalucía. El tema y el tamaño serán libres y en cuanto a la técnica se admiten todas las técnicas o corrientes estéticas, a excepción de las obras con cristales y obras en formato digital. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. El jurado estará formado por destacadas personalidades dentro del mundo del arte. El fallo tendrá lugar en la jornada del 4 de septiembre y los premios se otorgarán teniendo en cuenta la importancia y la calidad de las obras. La Delegación de Cultura ha fijado en las bases una cantidad de 3.000 euros y placa para el primer premio y 2.000 euros y placa para el segundo premio, siendo de aplicación a estos premios en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. También en la jornada de hoy, la Asociación Española de Perros de Agua Española ha anunciado que se trabaja para cerrar la organización en Ubrique de la 35 edición de la monográfica y el segundo Campeonato Mundial de Belleza de Perro de Agua para el fin de semana del 2 y 3 de octubre. Antonio García, presidente de la entidad, ha explicado que las fechas están confirmadas, aunque dependerá su celebración de la evolución de la pandemia. El año pasado, al ser un año terminado en cero o en cinco, en cero concretamente, tocaba hacer la monográfica nacional, la del CAC, certificado de aptitud de campeonato, obligatoria para conseguir que un perro sea campeón de España de belleza. Solo lo hacemos los años en cero y en cinco. Y tocó el año pasado, y ahí tengo los carteles empaquetados todavía. Entonces lo que hacemos es la del año pasado, que es la 35, no hemos tenido más remedio que posponerla por dos veces ya para este año. Y la única fecha que quedaba libre en el gran calendario de exposiciones que hay en nacionales e internacionales que hay en España era el fin de semana 2-3 de octubre. Pero también, como hicimos la última vez, en el 2015, hicimos el primer campeonato del mundo de belleza del perro de agua español, que es algo exclusivo que solo puede hacer la Asociación Española del Perro de Agua Español, y que se hace de forma muy, muy distinta a lo que es una monográfica o concurso monográfico normal. Y me explico. El campeonato del mundo se hace con un jurado, no con un juez. Se hace con un jurado y solo pueden participar perros que ya tengan el título de campeón. Es decir, no pueden participar todos los perros que tengan pedigrí que quieran, no. Solo hay una clase en machos y en hembras para obtener el título de campeón del mundo de belleza de la Asociación Española del Perro de Español, y es con un jurado de 5 personas, entre hombres y mujeres. Es como diríamos una especie de pasarela, y están los miembros del jurado a un lado tomando notas en una plantilla que dice cómo se mueve el perro, qué carácter tiene, si es bonito, etcétera, etcétera. Ninguno de esos miembros del jurado va a tocar el perro y se va a poner a examinarlo si le falta un diente, tiene un testículo o una garra o lo que sea. No, no, porque se supone que si esos perros ya son campeones de belleza de España, han sido juzgados por lo menos por 4 jueces diferentes, detenidamente, en una exposición, examinándolos de cabo a rabo, de hocico a punta del rabo. Lo tenga más largo, más corto. Entonces, nada tiene que ver una cosa con la otra. Y eso, en principio, queremos que sea el sábado por la mañana. Habrá pocos perros, yo no creo que haya más de 20 campeones, ¿vale? Será gratis, por supuesto. Eso será gratis. Y habrá buenos premios, tanto en trofeos como algo culinario, algo de comer de la zona, bien un queso, un jamón o incluso un bolso, si alguien que nos esté escuchando quiere donarlo, ¿vale? Y me paso ya a la otra actividad concreta, es la monográfica 35-20-21, que va a ser el 21, pero es la correspondiente al año 2020, porque no queremos perder lo del 0 y el 5. Aunque se pierda una monográfica y no vaya a coincidir con el 0 y el 5, a ver cómo lo arreglamos, porque eso es lo que queríamos hacer siempre desde primera hora. Entonces, la monográfica tendrá 2 jueces, uno para los machos y otro para las hembras. Uno viene desde Sevilla y el otro desde Madrid. El sábado por la tarde, repito, es en la Plaza de Toros, al aire libre y cumpliendo todas las medidas de seguridad COVID-19 que nos marca la ley. Habrá que poner en la puerta una persona que tomará la temperatura, habrá gel hidroalcohólico, habrá que guardar las distancias de seguridad en las gradas donde nos pongamos, habrá que utilizar mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que cumplir las normas. Bien, se empezará por la tarde del sábado y terminaremos a la hora que que sea conveniente según el número de perros inscritos. Por supuesto que para la monográfica se hace, habrá que pagar una inscripción. Hay muchos gastos, traer a un juez de Madrid y a los comisarios, alguno que viene hasta de Asturias, hay que pagarle. Estancia de 2-3 días en un buen hotel, que para eso los tenemos aquí en Ubrique, darle su comida y pagarle sus gastos de viaje, de kilometraje, dietas, etcétera. Entonces, no nos queda otra que cobrar las inscripciones. Por supuesto que a los socios y ubriqueños, aunque no sean no socios, será más barato que al resto de la gente. Recuerdo que viene gente de prácticamente toda Europa. Por otro lado, Antonio García también se ha referido hoy a su labor de recuperación de los buitres leonados. Hasta el momento se han conseguido recoger 8 ejemplares en nuestro término municipal, un asunto que ha suscitado el interés informativo de medios de comunicación de ámbito nacional. No, ha habido un día que hemos cogido 3 buitres, parece mentira, 3 buitres en 1 hora y 10, en 3 sitios totalmente diferentes. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues con la buena ayuda de la policía local y de los ciudadanos que los tenían en sus zonas o casas, pues los hemos cogido. El primero lo he traído al gallinero, he ido por el segundo, lo he traído al gallinero, y he ido por el tercero y lo he traído al gallinero. Y me diréis, ¿y por qué no los coge a todos juntos? Porque si los meto en la jaula juntos, se pican y se pueden saltar un ojo o matarse. ¿Vale? Pero por fin, el jueves pasado, vinieron 2 agentes forestales y se llevaron a los 6 primeros. Alguno de ellos llevaba aquí ya 20 días. Y el siguiente lo cogimos al día siguiente, cuando estaba aquí Telecinco, y también vinieron los agentes forestales. Solo tardaron 20 minutos desde que los llamaron desde la policía local. Vinieron perfectamente, también se personó el Seprona, con 2 agentes del Seprona. Y allí en las calesas, concretamente, los cogimos en la misma caleza, en una casa metido. Uh-huh. Y en una casa de la urbanización, se entrevistó a algunos ubriqueños, y después desde el mismo hotel de los medios, el hotel Tierra de Ubrique, que es donde está toda la buitrera, esa larga, grande, que ahí querían mucho, que de ahí se había caído este buitre concretamente, pues entrevistaron al Seprona, que también habló. Y bueno, pues hay otras televisiones también que han dicho que quieren venir a grabar o ver, pero bueno, afortunadamente, en estos días que sepamos, ningún ciudadano de Ubrique o alrededores ha visto ningún buitre que le haya dicho, notificado a la policía local dónde está. Así que así estamos en estos momentos, y crucemos los dedos para que no se sigan perdiendo más, extraviando más, y no se mueran los buitres, que, insisto, es una especie protegida. Y yo personalmente agradezco a los ciudadanos su colaboración. El séptimo cayó en la calle Marcos León López. Allí para adentro, que no tiene salida de vehículos, estaba en el porche de una casa, vamos, pegado a la puerta, el pobre, diciendo, cogerme ya. Ese estaba muy bien. Y el gracioso este de las caletas, que se paseó por toda la calle, paseándose por toda la calle tan tranquilo para abajo, dijo, me meto en esta casa. El buen ciudadano vecino se llevó una gran sorpresa, pero le puso una bañerita pequeñita y con agua, y el tío me dio allí perfectamente. Se nota que están sedientos, de verdad. Insisto, en nuestra sierra tenía que haber abrevaderos, que está esa buena aljiba ahí arriba, que simplemente es ir de vez en cuando con un cubo y llenarla. No dejar el cubo allí porque llega algún gracioso y lo tira adentro, y allí se queda, que hay un montón. A ver si más adelante se limpia aquello, se sacan los cubos y se dejan condiciones, y se pone allí un cartel para que el que llegue, si el agua está limpia, pueda beber, que yo la he bebido montones de veces desde que soy muy niño, y está buenísima y fresquita, y los buitres puedan beber. Como digo, esa aljibe, pues digo las que hay más arriba, donde están las nueces, que muchos ubriqueños sabemos dónde están, pues esa, ahí también beben los buitres. Pues vamos a dejarla con una poquita de agua, vamos a respetar eso. Yo sé que los ubriqueños lo respetan, pero estos caminantes que vienen de por ahí, de otras partes, les da igual. No van a volver la mayoría y les da lo mismo. Y ese agua es pues para las vacas, incluso para ciervos que van a beber, cabras montesas, algún que otro corzo, algún zorro, tejón, etcétera, etcétera, etcétera, águilas. Todo está en conservar un poco el medio ambiente, que es, muchas veces lo he dicho, la salvación física del hombre está en la naturaleza. Y ya para finalizar, les informamos que el próximo 26 de agosto la venta Ocuri continuará con la programación musical de los jueves en Ocuri. A partir de las 10 de la noche se podrá disfrutar de la actuación del grupo local 3 en la carretera. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.